voy a hacer las fotos de mi campaña, porque al final no sirve el lunes. Mañana iré bien. Sé que hasta el sábado. Luego viene este. Yeah. Quiere que te lleve, prende uno y vámonos. Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos. Contando dinero, hablo contigo al teléfono. Dice que le cante la letra de la canción. Quiere que te lleve, prende uno y vámonos. Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos. Contando dinero, hablo contigo al teléfono. Dice que le cante la letra de la canción. Baby, dicen que nos vieron locos por ahí, cogíos de la mano en un bar de Madrid. Y es que mi baby está solo puesta pa' mí, follando borrachos solos en el camerín. Estoy pa' lo mío, no estoy pa' perder el tiempo. Drogas hasta que perdemos el conocimiento. Baby, si me tratas como un experimento, luego no me vengas y me digas me arrepiento. Quieres que te lleve, prende uno y vámonos. Yo no estoy pa' nadie, ahora estamos solos. Solo dos, contando dinero, hablo contigo al teléfono. Dice que le cante la letra de la canción. Quiere que te lleve, prende uno y vámonos. Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos. Contando dinero, hablo contigo al teléfono. Dice que le cante la letra de la canción. Yeah, yeah, I'ma put it on her. Yeah, yeah, ella es mi baby, yeah. Go there, mami, te lo voy a hacer. Otra vez como te lo hice, yeah. If you get a money, saben que lo voy a gastar, ta. Riding en un coupe, feeling like a superstar, star. Recojo a mi baby, me la llevo pase, ah, ah. Da igual el rumbo, cualquier sitio, un buen lugar, car. Quieres que te lleve, prende uno y vámonos. Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos. Contando dinero, hablo contigo al teléfono. Dice que le cante la letra de la canción. Quiere que te lleve, prende uno y vámonos. Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos. Contando dinero, hablo contigo al teléfono. Dice que le cante la letra de la canción. Hello. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.